Sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Tu amor en mi interior se ha hecho un fuego ardiente. Por más que resistí, me enamoré de ti. Quiero enamorarme más de ti. Hijo de Dios, quiero vivir todos mis días junto a ti. Quiero enamorarme más de ti. Me sobran miles de razones para amarte. Lo mejor que me ha pasado ha sido tu amor, Cristo. Quiero enamorarme más de ti. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero quiero más, yo quiero enamorarme más de ti. Quiero enamorarme más de ti. Hijo de Dios, quiero vivir todos mis días junto a ti. Quiero enamorarme más de ti. Me sobran miles de razones para amarte. Lo mejor